Nacho Fernández Lirio y los deportes en Más Vale Magazine. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Silvia, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Oscar, ¿cómo andan? Bien, por suerte, bien, bien. Bien, ¿cuántas cosas del deporte tenemos hoy, me parece, no, Ignacio? No, tremendo, tremendo. En realidad la semana, Silvia, la semana de deporte no, fue... Terrible, terrible semana para el deporte, buenísimo, sí. Sí, la verdad que más que interesante... Y por supuesto, el enfoque y las miradas estaban en el tenis, en Roland Garros, en París. Claro, claro. Fue una estupenda e histórica actuación de Nadia Podoroska, clasificando desde la quali hasta la semifinal del torneo, o uno de los torneos más importantes que tiene el tenis. No, aplausos. Sí. La verdad que fue impresionante. Para que tengan en cuenta, al haber entrado en la quali, entró como 131 del mundo y se va de París siendo la 38. ¡Epa! Sí. ¡Ay! Sí, más de 90 puestos subió gracias a su llegada a Roland Garros y a esta clasificación histórica a las semifinales. Fue la primera vez que una participante que llega de la quali llega a la instancia justamente de semifinales. Claro. Fue 6-2, 6-1 frente a la polaca Wiatek, una chica de 19 años que la verdad juega muy, pero muy bien. Nadia hizo todo lo posible. Me imagino que también la cabeza le habrá jugado un poco en contra. El cansancio de casi 3 semanas participando de un torneo de alta elite la habrá cargado y bastante. Pero ¿qué podemos pedirle más a Nadia, que ha llegado y nos ha dado una alegría, ¿no? Semana tras semana, al llegar a esta instancia de semifinales. Y por el otro lado, por el lado masculino, Pepeque Jackman. Pepeque, Yo te voy a dar el resultado. Otra maravilla ese chico. Sí. Yo te voy a dar el resultado y me vas a decir, bueno, no parece que jugó tan bien. Fue 6-3-7-6 para el español. Hablamos de Rafa Nadal. Claro. Que jugó muy bien Pepeque Jackman. Jugó realmente muy bien, lo que pasa que contra esta bestia española se complica y bastante. Rafa Nadal jugó 101 partidos en Roland Garros y ganó 99, o sea, perdió tan solo 2 partidos en 14 años. Tiene 12 Roland Garros. Es impresionante lo del español. Y bueno, Peque jugó muy bien, lo quiero reiterar y lo quiero hacer énfasis porque jugó muy bien, lo que pasa que ante una pared del otro lado se hace imposible. Y bueno, para el domingo queda, la verdad, la final soñada para todo el mundo, no para nosotros porque nos gustaría que esté el Peque, pero bueno, juega el 1 contra el 2, hablamos de Novak Djokovic contra Rafa Nadal. Hoy, hoy Djokovic venció 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 y 6-1. ¡Epa! 5 horas de largo. Al griego Tsitsipas. Sí, largo. Se hacen largo. Muy largo. El polvo de ladrillo también hace que sea más largo. Claro. Para que te des una idea, el primer game entre Rafa Nadal y Peque Jackman duró 15 minutos. O sea, un punto del duró 15 minutos. Bueno, lo de el serbio y el griego, hablamos de Novak Djokovic y Tsitsipas, duró casi 5 horas. El domingo a partir de las 10 de la mañana, hora argentina, se van a enfrentar Novak Djokovic y Rafa Nadal, el 1 contra el 2. Lo lindo de todo esto es que actualmente Nadal tiene 19 Grand Slam, Novak Djokovic tiene 17. Claro. Y el que más tiene es Federer, que tiene 20. O sea, el español lo alcanza a Federer. Y el serbio de ganar se pone a 2 de ser el máximo ganador de Grand Slam. Va a ser impresionante la final. Y además se juegan muchas cosas. Te iba a comentar algo. La superficie tiene que ver, porque es más lento esa superficie a lo que es este cemento. Al ser más lento, tarda, no porque tarde la pelota en llegar, van a tardar más, no, pero tiene más juego. Y para mí, por lo menos para mí como espectador, es más lindo de ver. Porque te agarra un tipo que te saca un cohete, tira un cohete, pasa de largo, listo, punto. No, viste, tira y le da la posibilidad al otro de devolver por ahí, viste. Claro, digamos, ¿no? los piques son, los piques hacen que la pelota se vuelva más lenta, se carga de polvo también la pelota, claro. se hace todo más lento. Es como vos mencionabas, nosotros teníamos un tal Juan Martín del Potro, que medía casi 2 metros y tenía un saque impecable. Claro. Y su fuerte, justamente, como vos mencionabas, era el cemento, porque al tener el pique limpio, por llamarlo de alguna manera, en su servicio, la verdad que su arma fatal era el... Era un palazo, claro. Era un palazo, y todo lo contrario lo veíamos en polvo de ladrillo, que si bien llegaba a instancias finales, no era su fuerte. Claro. Pero bueno, te decía, entonces, el domingo a partir de las 10 de la mañana, final soñada, el 1 contra el 2, el 2 contra el 1, Novak Djokovic contra Rafa Nadal, para ver quién se acerca más, en el caso del español, de alcanzar a Federer, del serbio de ponerse a 2. Si yo tengo que jugar unos mangos, Oscar, Silvia, yo pongo al español. La verdad que al yo español. Soy es lo de hoy, lo de Peque, no me canso de decirlo, fue muy bueno, pero lo de Rafa fue fantástico, la verdad. Claro. Y hablábamos de semana deportiva. Ayer debutó la selección argentina en eliminatoria. Sí, no sé si tuvieron la posibilidad de ver, de ver, aunque sea un ratito. Muy poquito al principio. Lo vi y no me gustó. No sé después cómo fue. Claro, exactamente. No, te voy a decir, Silvio, Oscar, no se perdieron de absolutamente nada porque la selección, la verdad, que no brilló, no jugó bien. Le hicieron un penal tonto a Ocampo, que debutaba en eliminatorias, el chico, el ex River, que está jugando en Sevilla. Messi, por supuesto, que convirtió gol número 71 en la selección argentina para el máximo anotador del albiceleste. 22 goles en eliminatorias. Sin Messi, Argentina sería aún más aburrida. Claro, y esto que es aburrido. No tiene funcionamiento, no tiene combinación, no tiene asociación, no tiene un juego, no tiene nada. No tiene identidad. Si vos ves determinados equipos, si vos ves equipos del fútbol argentino, creo que identificás a qué quiere jugar cada uno. Hablamos, por ejemplo, del River de Gallardo, que presiona arriba, del Boca de Russo, que es un equipo muy dinámico, muy al ataque. Del de Becachese, que también tiene la pelota y ataca permanentemente. Argentina no es nada de todo lo que te mencioné. Claro. No tiene una idea. Sí, y además lo preocupante de todo esto es que Scaloni, el técnico argentino, tiene 21 partidos en el seleccionado. No es que tiene tan solo 5 o 6 partidos. Claro. Tiene bastante ya en su haber. Obviamente, el plantel es prácticamente nuevo, hay una renovación muy profunda, pero no se ha visto una identidad. El Tigre Gareca en Perú igualaron 2-2. Uruguay. Polémico triunfo de Uruguay 2-1 frente a Chile. Luis Suárez y Gómez marcaron para el conjunto charrúa. Alexis Sánchez había igualado para Chile. En el día de hoy está jugando 44 minutos del primer tiempo. Colombia vence 2-0 a Venezuela. Yo creo que el seleccionado colombiano va a dar que hablar y mucho en estas eliminatorias y en la Copa América que se viene. Muy bien. Bueno, sí, veo un plantel muy joven y muy maduro al mismo tiempo. Ajá, mira. Hay que anotar a Colombia entre los grandes candidatos, no solo de clasificar, sino también de posicionarse bien en la Copa América. Y 21-30 va a debutar Brasil frente a Bolivia. Y acá te hago un paréntesis. ¿Dónde? ¿Bolivia va a jugar? No, juegan en Río de Janeiro, juegan en el Maracaná. Y acá te quería hacer un paréntesis porque... Nosotros hablamos de la selección argentina el martes a partir de las 5 de la tarde. Vamos a enfrentar a Bolivia en La Paz. Bolivia, para enfrentarse hoy a Brasil, va a jugar con un equipo amuleto, con un equipo suplente, con un equipo que no suelen ser titulares. Esto todo te lo quiero mencionar primero porque Brasil, en teoría, si esto no nos tenemos que marcar por posibilidades, le debería hacer alrededor de 4 o 5 goles. Pero por suerte esto es fútbol y todo puede pasar. Claro. Y lo que te quería mencionar era que justamente el conjunto boliviano se va a guardar absolutamente todos los titulares y sus mejores cartas para el partido frente a Argentina el martes a las 5 de la tarde. Y esto va a ser a 3.800 metros de altura. Una Argentina que no tiene justamente este mecanismo bueno que te mencioné en el desarrollo del partido frente a Ecuador. Y bueno, veremos qué sucede, veremos qué puede hacer el conjunto argentino, y lo importante es que los primeros 3 puntos que eran importantes se ganaron. Bien. Ecuador frente a Uruguay a partir de las 6 de la tarde se va a enfrentar por la fecha número 2 de las eliminatorias. Venezuela-Paraguay, 7 de la tarde, 21 horas. Perú-Brasil, un lindo partido. Ah. Este lo voy a ver también. Perú del Tigre Gareca va a recibir a Brasil. Vamos a ver qué tal juega hoy el Scratch. Y 21:30 Chile-Colombia, otro de los grandes partidos que tiene la eliminatoria, que es una eliminatoria muy difícil. No piense que la vamos a pasar de taquito. No, así como jugó. No, así como jugó y contra los rivales que tenemos que jugar, te digo que va a ser muy difícil. Ir a Bolivia a jugar a 3.800 metros va a ser difícil. Ir claro. a Quito a jugar contra claro. Ecuador va a ser difícil. Ir al Defensores de Chaco a Asunción contra Paraguay va a ser difícil. Ni hablar Brasil, Chile, este mini clásico que se armó contra la selección roja. Colombia, uno de los grandes candidatos. La verdad, Oscar, va a ser todo muy difícil para el conjunto argentino. Y por último, quiero mencionar, sí. Se hablaba de que el 30 de octubre volvía el fútbol argentino. Ajá, sí. Yo tengo, y por lo menos la data que manejo, es que finalmente el fútbol argentino va a empezar el 30 de octubre, pero hay como una especie de asterisco con esto de la cantidad de contagiados, la cantidad de fallecidos, que deja como una ventana abierta para que se pueda llegar a extender un poco más el regreso del fútbol argentino. Es una locura. En principio te digo, Oscar, que el fin de semana, en realidad, el 30 de octubre deberíamos tener actividad, pero bueno, acá nunca se sabe, esto es día a día y ya los 15.000 contagios diarios ya asusta y bastante, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de los contagiados son del interior, donde se desarrolla mucho del fútbol nacional. Claro, claro. Bueno, para terminar, relatores, contame relatores. Relatores va a tener jornada el martes a partir de las 4 de la tarde, la previa, va a relatar Mati Canillán, va a comentar Viviana Vila. No voy a tener la posibilidad de estar, pero sin embargo, obviamente invitamos a todos a que se conecten a Radio Nacional o a la aplicación de Relatores, donde van a poder escuchar no solo la previa, sino también el partido y el postpartido. Donde van a estar todos los integrantes de Relatores Pasión Nacional. Buenísimo, Nacho, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, Ignacio, estuvo re bueno. Bueno, buen fin de semana para todos y aprovechemos a descansar.